embarga tu espíritu. Las flores se enojan del recio esplendor, también se entristecen al verte sufrir la santa promesa del virgen cantor. Aroma tu alma graciosa y gentil, aleja el recuerdo de aquel soñador. Gozando la vida en dicha sin fin, no llores princesa, no llores mi amor. Hay fiesta en el alma, cantar y reír, la risa es el néctar del gran elixir que alivia las penas de nuestro dolor. Cantando se llega el trono de Dios.